Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entreverán, por favor descrea lo que va a escuchar. Todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir, y si lo oye bien se podrá informar sintiendo el aire. Sabemos que no es sencillo. Inquietud. Yo sueño con un mundo de luces solamente, donde el hombre trabaje y viva sin llorar, donde el alma se expanda y vive tiernamente, como el ave que canta, como el cielo y el mar, donde todos los seres tengan pan y vestido, donde todos los niños tengan aula y hogar, donde el alma se eleve como el águila al nido, y el espíritu humano pueda libre cantar. El mundo que yo quiero será todo de luces, el genio de los hombres se verá libre al fin, de curas y de dioses, de iglesias y de cruces, del dogma, la mentira y la miseria fin. La creación de mi mundo pide brazos dispuestos, corazones sinceros y cerebros sin par, y los siervos de antaño se levanten añestos y exijan que, como ellos, vayamos a luchar. No lo piden en obsequio, te ofrecen su trabajo, su bravura, su empeño, su esfuerzo, su voluntad. Piden solo una mano que los guíe desde abajo, a la libre explanada, con saber y lealtad. Si lo escuchas atento, con el alma dispuesta, si no tienes reparo en saber la verdad, sabrás que ese murmullo es himno de protesta del obrero explotado que clama libertad. Tú que escuchas el grito de soleada cima y al obrero no ayudas a ascender hasta ti, no mereces el aire, no mereces el clima de bondades que solo desprecias así. Enseña al obrero el camino de luces, únete a sus esfuerzos por tener libertad. Dile cómo librarse de dioses y de cruces, y tendremos un mundo donde todo sea paz. Inquietud del querido Aquiles Córdoba Morán. Inquietud por un mundo de luces solamente, de luces y de aire, de este aire de la Espica FM, de este mundo al que le falta un tornillo, y que saluda diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al público que nos escucha y al privado que nos escucha. Al privado de escucharnos le decimos que nos escuche, y a quienes están aquí, a la querida Mariet y al querido Carlitos, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenas aguas para... Y buenas aguas también, por supuesto. Muy bien. Sí, bueno, le mandamos primero un saludo a la audiencia. A la audiencia. Y a los compañeros, compañeras de producción ahí del programa, que algunos no nos acompañan hoy presencialmente acá, pero el cuerpo presente no está. Siguen las tareas de producción y difusión y demás. Exactamente, porque las voces que suenan aquí frente al micrófono a veces no son muchas, pero las que suenan atrás son bastantes. Son bastantes. Y así suenan, es fuerte. Así es. Se hacen escuchar. Así que le mandamos a Marquiño, a Andrés, María Rosa, a Yona y al Colito. Y al Colito, querido. Un gran abrazo a todos. Y alguno capaz que cae. No se sabe, puede ser que caiga en un rato. Siempre tendremos sorpresas. Seguramente se sumarán más para este espacio o para el que le sigue. Así es. Este espacio, que es el espacio radial de Al Mundo Le Falta un Tornillo, que poder escucharlo a través de la 90.7, o por TuneIn, o por Radio Garden, o por Simple Radio, o por colectivoespica.sejuntalagente.org. Pero, ¿qué aprendido que está? Escúcheme, 10 años. Impresionante. Y también podemos decirle que esto se escucha en vivo ahora, en este momento, los jueves a partir de las 21 y poquito, o si no, las repeticiones, Carlos. Los sábados a las 9 de la mañana o los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. Exactamente. Bueno, quiero comentarle que este sábado pasado estuvimos disfrutando de un arte a la cacerola hermoso con Julieta Prandini, que la estuvimos aquí el programa pasado, y Marinela Fernández, y una cantidad de mujeres que estuvieron actuando en el escenario, impresionante, no sé, eran como 10. En el escenario, y también vi actuación debajo, porque también, hubo baile también, la verdad, estuvo hermosísimo. Qué bien. Divina, las músicas con tremendos sentires, y bueno, y unas también, ¿no? Trayendo sonidos diversos de distintos lugares de nuestra América Latina. Yo no estuve presente, pero precioso. En las imágenes que vi ya transmitían calidez y disfrute. Muy lindo. Y bueno, y disfrutando un guisito colectivo también, que estuvo exquisito. Qué bien. Y después domingo estuvo la proyección de Ángel. Así es, y el domingo estuvo la proyección de Ángel, que es una serie, una miniserie, digamos, televisiva, o sea, en formato tipo miniserie así televisiva. Exacto, con varios capítulos. Y bueno, ahí va, con 6 capítulos, y estuvimos viendo los primeros 3 capítulos. Bueno, no nos pudo acompañar la gente de los productores, digamos, de la miniserie, que esperamos que en la segunda parte, donde se van a pasar los segundos 3 capítulos, o sea, el 4, 5 y 6, podamos tener ahí ese intercambio. Igual se hizo un intercambio precioso, y bueno, sí, es una instancia de cine. Yo no estaba, pero la vi, y es una serie muy interesante, muy particular. Sí. Muy particular, la verdad. Una tremenda uruguaya, obviamente, ¿no? Una producción uruguaya, y con la presencia de un santalucense, de Gustavo Suárez. Sí, de un santalucense y un... que creo que no es santalucense, pero sí es, de alguna forma, porque, que no sé el nombre... hijo de Gonzalo Pieri, porque estaba la abuela, dijo ese mi nieto, que no sabíamos, porque no son de los actores principales. Sí, pero verdad. Sí, que un niño, un adolescente, no sé qué edad tiene. Hijo de Santa Lucense, sí. Seguro. Que también, tremenda actuación, la verdad que divino. Genial. Así que, bueno, anunciaremos luego, o no sé si ya está. No está definido. ¿Cuándo serán las próximas emisiones? Y también anunciaremos en su momento, cuando tengamos esa información, dónde pueden verlo. Es que no sé si está disponible. Supongo que andará en algunas salas y saldrá en algún momento nuevamente en televisión. O en alguna plataforma. Ahora. Muy bien, ¿y qué más tiene para contarnos? ¿Iremos a la música, tal vez? Sí, pero tengo para contarle que hoy... vamos a estar hablando con La Basura del Cuello, se llama Entre Oídos, el primero, que básicamente vamos a actualizar un poco cómo viene la lucha de la comunidad en Palme Olmos en contra del mega basurero, y para ello nos vamos a estar comunicando con el concejal de Palme Olmos, Ricardo Rodríguez, y también vamos a tener un segundo Entre Oídos, que es Presupuesto para Estudiar, y para ello vamos a conversar con Gregory Randall, que es docente de Facultad de Ingeniería, además integrante de ADUR. Hemos charlado con él varias veces, fue uno de los candidatos propuestos para como rector de la Universidad de la República, y vamos a estar hablando sobre el proyecto de ley de presupuesto y particularmente lo destinado a la educación. Hemos hablado varias veces en las instancias de presupuesto, rendiciones de cuenta con él, y bueno, tiene una claridad tremenda para explicar estos temas y las necesidades de la universidad. Que va a estar la muy verdad interesante. Que es un lujo. Sí. Va a estar muy interesante. Y bueno, y cuéntenos de Terfilo. Y luego otra cosa que no sé si estará tan interesante, pero bueno, dejamos ahí la incógnita. Hablaremos de la inquietud amorosa, que surgió como una inquietud propia, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, amorosamente, vamos a hablar de qué nos lleva, bueno, de muchas cosas, pero de qué nos lleva a enamorarnos. Y una y otra vez, muchas veces, en ocasiones. Hay gente que se enamora una vez, por suerte, por fortuna o por mala fortuna, no sabe si decírselo. Y hay otra que no, que está constantemente enamorándose, que es más inquieta, tiene un corazón más inquieto. Bueno, a ella será dedicado ese espacio que viene luego de este espacio, que es el espacio del mundo le falta un tornillo. Muy bien. Estamos hablando de la barra mármol, por supuesto. Por supuesto. Bueno, le cuento que Marquinhos para el día de hoy seleccionó música de Los Inquilinos del Reggae. Ah, ¿qué? Que es una banda que integra Dani Pena, es uno de los integrantes. Ah, que sí. Ha sido también entrevistado reiteradas ocasiones, sociólogo, bueno, especializado en temas ambientales ahí. Genio. Y bueno, Marco le pidió un mensajito, como no íbamos a poder hacer una comunicación en el momento, le pidió un mensajito para que nos cuente un poco en qué anda la banda, que está grabando un disco. Así que vamos a escuchar a Dani Pena contándonos un poquito del disco que están preparando Los Inquilinos del Reggae. Y después vamos a escuchar el tema que se llama Entre Nosotros. Inmediatamente después de Dani, vamos con el tema Entre Nosotros. Muy bien. Como info, bueno, el disco se llama Mudanza, el disco que está saliendo, que va a terminar de salir en marzo del año que viene. Ya hay dos temas que salieron como single, como adelanto, digamos, que es Loop, que salió el año pasado, fin de año. Y Destructor, que salió hace, Destructor de Domingo, que salió hace dos semanas. Y bueno, y ahora se viene en unos días, sale Martes Negro, estamos para los días. Bueno, Destructor, vale aclarar, Destructor está con invitado, digamos, Pablo Silvera de Mota, ex Once Tiros. Y bueno, ahora se viene un tema con Sofía Alves, de invitada. Y bueno, y después se vienen un par de temas más, otro en noviembre, con el Apagón, cantante del Congo, invitado, y después otro con los Cuatro Pesos a fin de año. Así que, bueno, esa es la salida de los temas este año, el año que viene sale el resto del disco. Estamos en pleno trabajo de cierre de los temas, de armado de las tapas, y bueno, todo un trabajo más de comunicación, de audiovisual, de los visualizers y todo eso. Y preparando como fecha así importante, el 5 de diciembre tocamos en Sociedad Urbana, que es donde vamos a lanzar el disco. Y bueno, ahí también con los invitados y algunos temas viejos y versiones, etc. Así que estamos contentos con eso, meta a laburar. Estamos en un momento así como de banda, en un momento muy fermental, de mucha, mucha actividad, muchos toques. Este fin de semana pasado tocamos tres veces, tocamos en el Basilón, tocamos en una movida de unos senderos de educación ambiental en Las Vegas, el proyecto Ñacrutú, y en la fiesta de la agroecología, en el Parque Roosevelt, bueno, toques muy lindos ahí, y bueno, intentando hacer cosas asociativas también con otras bandas, hicimos una movida llamada La Juerga, que la queremos replicar y estamos viendo cuándo y dónde lo podemos hacer. No es sencillo el tema de los permisos en Montevideo, pero bueno, hicimos un toque con Bulbax y Lo Naranja a la Luz, y la idea era replicarlo con La Invailable y se armó Cocoa, estamos ahí armándolo. Y eso, tocando por acá, por allá, nos gusta mucho tocar en la calle. También ya preparando la gira del verano, la gira es como nuestro punto fuerte también. En general nos vamos 10 días, 11 a Maldonado, Rocha y Canelones, y tocamos todos los días, a veces más de una vez por día. Bueno, es un momento así de mucho compartir, mucha convivencia de la banda, del grupo, con toda la logística familiar que eso implica también, porque varios de la banda son padres, madres, pero bueno, hemos logrado ahí armar un buen circuito, bien lindo, también compartir fechas. El último año tocamos con los Cuatro Pesos en Balizas, estuvo muy, muy lindo, pero bueno, tocar en lindos boliches, en algunos lugares tocamos en la calle, eso, nos gusta mucho el formato así de calle y de agita en la calle, así que bueno. Y musicalmente hemos tenido un giro en los últimos años por el cambio de algunos integrantes, he entrado bajista y guitarrista nuevo y tecladista nuevo también. Entonces eso cambió también un poco la sonoridad de la banda, nos fuimos bastante más al rock y al funky, con mucha influencia de La Abuela Coca, por ejemplo, pero también, yo qué sé, de Spinetta, Cerati, ese estilo. Y bueno, y hemos cambiado un poco para ahí, también estamos componiendo más integrantes de la banda, antes componían dos o tres, ahora estamos componiendo todos, entonces este disco que sale ahora tiene un poco de todo, tiene dos reggae nomás, después tiene varios rock, así estilo latino uruguayo con caños, tiene funky, tiene una rumba, alguna balada también, y bueno, estamos yendo como para ahí, y también eso cambia las letras, o sea, a medida que componemos varios, los temas y las formas de expresarse van cambiando también. Y eso está bueno, como que se enriqueció, se diversificó la banda. Y bueno, como de info eso, en realidad ahora se viene el toque de diciembre de Sociedad Urbana, que estén atentos a las redes, en Instagram, en YouTube y en Spotify, que estamos ahí subiendo las novedades, un temita por mes para ir generando esa movida, esa expectativa, esa cuestión con la salida del disco. Y nada, y que si les gusta la música, la compartan, la pongan en la próxima reunión familiar, en la próxima juntada de cerveza con amigos, amigas. Y bueno, eso, que se difunda la música uruguaya y lo que estamos intentando crear ahí para hacer un mundo un poquito más bello en medio de tanta hostilidad. Antes que caiga el alba, se relame y reclama su lugar. Nunca pierde la calma y espera. Dicen que tocó mesa y entre el ruido ya se empieza a apoderar de lo que queda del cuerpo, que hace rato que ya se puso a temblar. Dice que somos el mismo, pero nunca nos sentamos a charlar y así cargamos las cuentas de lo que queda cuando el otro ya no está. Sales del ruedo, pero... radio.